Las dos, la una en Canarias. Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía. COPE, estar informado. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues ha llegado el 1 de septiembre y él ha vuelto. Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Celebro saludarles a estas horas de la mañana tan estupendas, 6:05 en Canarias. En un día, no les niego la realidad, particularmente especial. Ese día en el que uno entra en esta casa. Pues ya está Herrera en COPE, el primero en atender su llamada, el rey don Juan Carlos. Además de desearle suerte, el rey emérito se ha referido también al primer año de su hijo al frente del Estado. Don Juan Carlos ha elogiado las cualidades